la actividad. Y también les decimos a los pequeños comerciantes, a los pequeños industriales, a los pequeños, que se pongan de este lado, porque sin duda van a perder. Si hay un sistema que expropia permanentemente es este. Los grandes capitales expropian todos los días a los pequeños empresarios, por lo tanto ellos tienen que estar de nuestro lado, junto con los trabajadores. Y de ahí que nosotros no podemos dejar de ser optimistas. Yo no tengo duda, que no tengo duda, de que conseguiremos una sociedad democrática, una sociedad que preserve la vida, toda la vida, y que por lo tanto la vida va a preservarse no solamente aquí y en el resto del mundo, sino que va a derrotar a la muerte. Muchas gracias. Hola, quiero preguntarles por la deuda odiosa. Quiero preguntarles por el fraude. ¿Cómo se defrauda? ¿Quiénes defraudan? ¿Y a quiénes se les defrauda? Nada más. Carmen me recuerda que luego de una charla sobre fraude no se podrá profundizar sobre el tema, pero para contestar a la compañera, bueno, evidentemente, como decíamos hace un momento, esta sociedad está basada pues en la especulación y en la corrupción, hasta el punto que en cada acto de esta vida nos vemos enfrentados permanentemente a tratar de corromper. Cuando yo hablaba de totalitarismo de mercado en muchos lados, insisto sobre esto, porque entiendo que este sistema totalitario nos obliga permanentemente a corrompernos, es decir, a tragar, porque si no tragamos, somos excluidos. Por eso es que es importante que denunciemos precisamente toda esa esencia. Por lo tanto, el fraude no es nada más que una de sus manifestaciones, el fraude en lo que se refiere al fraude fiscal. Y por supuesto, los que más defraudan son las grandes fortunas. Lo hacen de manera legal en muchos casos, porque una cosa es la legitimidad y otra la legalidad. Porque sabemos que en este país existen las SICAP que les permiten a las grandes fortunas liquidar sus beneficios por esta vía y no tener que tributar. Pero ocurre en todo el mundo. El señor Warren Buffett, que es un gran multimillonario, propietario de un gran banco en Estados Unidos, pero que por lo menos parece que tiene sentido común, que ha pedido a Obama que le pague más impuestos y ha denunciado que paga el 18% y sus empleados el 32%. Esto es precisamente la tremenda situación, ya diría, digamos, realmente patética, ¿no?, que vivimos, que los muy ricos, alguien extravagante como este, los pone en evidencia a sus súbditos en los gobiernos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el fraude también lo cometen probablemente hasta un pequeño comerciante. Habrá algunos que lo hacen por situación de agobio, pero hay otros que lo hacen conscientemente. Le pedimos que no entre en esa dinámica, porque si no se convierte automáticamente también en cómplice de todo esto. De ahí que yo creo que cuando hablamos de fraude, cuando hablamos de una situación fiscal y de la deuda, tenemos que pensar de que todo eso indudablemente influye. Cuando decíamos de que la deuda ha sido gestada en última instancia por una parte porque no se cobran los impuestos que se debían cobrar, instancia es la clave de todo el problema. El que defrauda, los que defraudan, más los gobiernos que le rebajan los impuestos a los ricos, están generando ya la base del déficit, la base de las pérdidas en el sentido de ingresos y gastos del Estado, y por lo tanto forzando al Estado a contraer deuda. No obstante, no tenemos que olvidar que la deuda aquí es esencialmente privada, que la deuda, la gran deuda española por la cual nos quieren hacer pagar, es privada. Lo que quieren hacer con todo este contarro es conseguir de que sea estatizada. Por lo tanto, digamos, me parece que nosotros debemos, más que preocuparnos exactamente de que haber de la persecución en sí del fraude, que como digo, luego Víctor, bueno, no sé qué compañeros van a decir, creo que he visto otros compañeros sobre el fraude y hablarán muy bien sobre ello, que lo que nosotros tenemos que preocuparnos es primero de exigir justicia. Justicia primero en los salarios. Que decía, debemos exigir que los salarios sean los salarios en función del valor creado. Eso es muy difícil de conseguir. El día que se consiga eso, estaremos en otra sociedad. Pero por ello luchamos. Segundo, exigir que mientras tanto la progresividad fiscal sea muy fuerte. Y tercero, que por supuesto se combata el fraude fiscal. Yo también propongo que juzguemos a Zapatero, a Aznar y compañía en el futuro, entre otras cosas, entre otras responsabilidades, por probable, subrayo para si alguien lo está registrando, probable complicidad con el fraude fiscal. Porque, de hecho, no han hecho una política clara y abierta de persecución del fraude. E incluso, en los ajustes recientes, el gobierno de Zapatero, según han manifestado en el Congreso de Diputados, en una mesa redonda que compartía con algunos compañeros inspectores, han reducido los recursos para la persecución del fraude fiscal. ¿Cuándo? Según ellos, con un euro dedicado a perseguir el fraude fiscal, se obtienen 12 de ingresos, con lo cual dedicar es la actividad más rentable que podría, a la que podría dedicar los recursos el Estado. El que no lo haga, insisto, a mí me hace presuponer, y repito, no acuso, solamente pregunto, digo, si es posible que sean cómplices de ese fraude. No quiero agotar yo toda la respuesta, se lo paso a Carlos. Aunque como decíamos bien, que luego se va a hablar. ¿Se oye bien? Sí. Se va a hablar con más detalle de los paraísos fiscales, de la evasión fiscal y todo eso. Yo quería simplemente diferenciar entre la evasión de impuestos, que es legal, y el fraude fiscal, que es ilegal. Entonces, pero la evasión de impuestos, como decía muy bien Jorge, puede ser legal, pero es ilegítima. La evasión de impuestos es llevar tu dinero a los paraísos fiscales o meter todo dinero en la SICAV. Es totalmente legal, pero es una canallada. Todos sabemos que eso significa que de repente los gobiernos, cuando se ven necesitados de ingresos, se ven privados de ellos y las clases poderosas se benefician. Cuando la compañía preguntaba quién defrauda, pues aunque pueda haber pequeños fraudes en las pequeñas y medianas empresas, obviamente, como muy bien recoge en sus documentos el que fue fiscal jefe de anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, los que defraudan de verdad y los que evaden de verdad son las grandes empresas y las grandes fortunas. Lo demás es agua de borrajas. Y el esfuerzo de la inspección de Hacienda, dirigida por todos los ministros de Hacienda que ha habido en este puñetero país, han ido a acabar con el fraude de las pequeñas y medianas empresas. Jamás han tocado ni van a tocar, dicho por los inspectores de Hacienda, el fraude y la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas, que se estima que son del orden de 80.000 millones de euros al año. Pues hagáis una idea de lo que se podía hacer con eso. E insisto, los paraísos fiscales, que es algo absolutamente repugnante, porque luego van a hablar de ellos con detalle, pero vamos, en resumidas cuentas, es un sitio donde tú metes el dinero y nadie sabe quién eres, ni cuánto tienes, ni nadie va a pedir información ni suministrar sobre ello. Son totalmente legales porque se quiere, porque lo toleran los gobiernos. Esto no es un desastre natural de granizo o un rayo. Esto se empezó a hacer porque eran un pilar fundamental del capitalismo financiero. Los grandes beneficios se llevan a los paraísos fiscales y ahí se unen dinero supuestamente lícito de beneficios de empresas o capitales, grandes fortunas, junto con dinero ya ilícito, que puede ser el narcotraficante, la trata de blancas, la trata de armas, etcétera. Y ahí está todo junto. Y algo importante, cuando sucede lo del 11S, y eso lo podían decir muy bien los compañeros de Wall Street, el mentecato de Bush, en un principio, dice, ¿quién está financiando a los grupos terroristas? Y le dicen sus expertos, el dinero está en paraísos fiscales. Dice, pues vamos a abrir los paraísos fiscales. Y le dicen, ¿pero qué dices, idiota? Si nuestro dinero está allí. Y se acabó inmediatamente, no se hizo nada. Y lo sabe Jorge perfectamente que fue así. Hay que decir, no obstante, que en un momento dado la presión, cuando Bush se ve obligado a tomar medidas, en la Patriot Act se ve forzado a condenar, al menos en la letra, a las empresas que tienen actividad en los paraísos fiscales. Pero yo solamente el apunte que quería hacer era subrayar, que no debemos olvidar, ya que estamos aquí, frente a esta, peligrosa casa, de que el 80% de las empresas del IBEX 35, como sabéis, son las más grandes empresas que cotizan en bolsa, el 80% de ellas tienen dinero en los paraísos fiscales, operan en paraísos fiscales, y por lo tanto también creo que hay que investigar la responsabilidad que tienen en lo que acaba de señalar Carlos, en el crimen organizado, en el tráfico de armas. De hecho, el Banco de Santander ha sido en una de las recientes asambleas precisamente acusado por uno de los accionistas por esta actividad. Se va a preguntarle a Carlos Ruiz, usted dio al final de su intervención una lista de medidas que podían favorecer a mayor ingresos para el Estado. Sin embargo, nos encontramos con muchísimos más recortes que se nos exigen desde los mercados, de tal manera para bajar la prima de riesgo. Yo pregunto, si aplicamos esas medidas, de acuerdo a que reducimos algunos síntomas al respecto de bajar la prima de riesgo, porque tienen menos argumentos para criticarnos sobre nuestra deuda. Pero pregunto, ¿eso sería solucionar alguno de los síntomas? Quiero preguntar, no sé si me sigue a dónde quiero llegar, quiero preguntar, ¿de qué manera nosotros conseguiríamos reducirle los argumentos aún jugando a su mismo juego? ¿O es que la cosa está tan absolutamente atascada? ¿Es que de verdad que no hay ninguna manera? ¿O es que simplemente tenemos que jugar al reformismo barato o simplemente destruir todo este sistema y volver a reconstruirlo? O sea, quiero saber hasta qué punto desde el mismo juego estamos tan atrapados. ¿De sus argumentos? Bueno, obviamente esto es lo que llaman la pregunta del millón, porque es muy difícil dar una respuesta correcta. Yo voy a decir lo que pienso. Estoy de acuerdo contigo y con todos vosotras y vosotros, me imagino, en que el sistema este no tiene solución, no tiene salida, es inviable, es imposible. Pero hasta que se derrumbe, y tenemos que hacer todo lo posible porque se derrumbe, vamos a intentar que sufran menos, lo menos posible, los más vulnerables. Y que entonces, por ejemplo, no se recorten tan brutalmente los gastos y que paguen más los que más tienen. Dinero hay muchísimo. Lo que pasa es que no se acude a donde está, sino que se va a lo que es más fácil, a los funcionarios, a los pensionistas, a los trabajadores que declaran su salario en la nómina. Entonces, es cierto que estas medidas que aquí habla el profesor Navarro son medidas reformistas, totalmente de acuerdo, no son revolucionarias. No basta, está claro que no basta, pero mientras que sentamos las bases para que este sistema caiga del todo, intentemos que haga el menor daño posible. Va a ser muy difícil, ¿eh? Yo, y esta es otra impresión que yo tengo personal, esta gente va a acabar, como decía anteriormente, si no controla el cambio climático, y veremos a ver qué pasa aquí tras el 21N, tras el 20N, y sobre todo lo que pasa en Estados Unidos cuando triunfa el Partido Republicano, es la muerte para todos. ¿De acuerdo? Pero al menos que no ocurra como en el Titanic, que solo se salven los de primera clase, que también los de tercera clase tengan alguna oportunidad. Pero hay que separar y tener en cuenta que una cosa son reformas y otra cosa es un cambio revolucionario del sistema, que es lo que necesitamos. Para usted. usted, Carlos Ruiz. Habló antes entre las posibles soluciones de una, a lo mejor no lo tengo bien anotado, armonización y coordinación de las políticas económicas entre los distintos países europeos. Hablo desde la total ignorancia, pero supongo que cada país tiene sus propias características económicas. Entonces, si me puede concretar un poco más a qué se refiere con esa armonización y coordinación. Bien, yo no hablaba, pero me parece bien que lo hayas planteado, de armonización económica. Hablaba de armonización fiscal, pero me parece bien que hayas planteado lo de armonización económica, porque cuando se instala la Unión Europea, y sobre todo cuando se instaura la moneda única, no se tienen en cuenta las grandes diferencias existentes entre los países que integraban en ese momento la Unión Europea, y no digamos que porque han sido se han incorporado después. O sea, la diferencia entre Rumanía y Noruega es bastante notable. Intentar que funcionen al unísono, se oye, intentar que funcionen al unísono y de manera armónica es imposible. Entonces, la Unión Europea se instaura, me acuerdo cuando se llamaba anteriormente el mercado común, que era lo que era, el mercado común, se instaura sobre todo para conseguir un mercado único. Y ahí está el Tratado de Maastricht, que instaura el mercado único. Y cuando se introduce la moneda única era una barbaridad, porque siendo las políticas fiscales, ya estoy hablando de fiscal, o sea, impuestos, tan distintas entre los países que integraban la Unión Europea, el que perdieran la soberanía monetaria, o sea, la soberanía, perdón, sí, monetaria, que no pudieran devaluar o revaluar la moneda de acuerdo con las necesidades que tuvieran, era un crimen. En esa época no se vio así, porque lo que interesaba era ampliar mercado, facilitar la libre circulación de mercancías, servicios, personas y sobre todo capitales. Y quería insistir en algo muy importante. Desde los inicios, en los tratados diversos de la Unión Europea, se insiste en que no se puede establecer ningún control al flujo de capitales. Esto es una auténtica barbaridad, está llevando a lo que está llevando, a que el señor Ortega ponga su centro de cobros y pagos en Irlanda, porque no hay nadie que se lo prohíba, y si en Irlanda paga el 12,5% y aquí paga el 30%, no hay duda. Entonces, cuando hablamos de armonización fiscal, es que Irlanda no tenga 12,5% aquí el 30% y en Rumanía tengan el 10%, sino que exista unos impuestos sobre sociedades que sean los mismos, que exista un salario mínimo que sea igual. O sea, esto es lo que hablamos de armonización fiscal, y mientras esto no se consiga, está claro que los países van a jugar a la competitividad, a la competencia fiscal, para atraer las inversiones. Fijaros que cuando a Irlanda se le impone el plan de ajuste, a pesar de lo duro que es el FMI, Jorge, a pesar de lo duro que es, dice Irlanda: yo no cambio mi política fiscal. Y se lo admite, y se lo permite. ¿Por qué? Porque a las empresas capitalistas les interesa que haya un sitio donde puedan pagar el 12,5%. O sea, que la dureza depende. O sea, no es lo mismo Grecia que Irlanda, no es lo mismo Alemania, que puede hacer lo que le venga en gana y no va a haber ningún tipo de castigo, como ya lo han hecho. Sabéis que Francia y Alemania han vulnerado 80 veces el Tratado de Maastricht y no ha ocurrido nada. Pero claro, si lo vulnera Grecia o España o Italia o Portugal, son pigs, o sea, cerdos, y no hay que ir contra ellos. Entonces, obviamente hay que luchar por la mano. Bueno, sé que han quedado preguntas por hacer, pero es que vamos ya muy mal de tiempo. De todas formas, ¿qué? Bueno, que una más. Venga, la última de la última. Bueno, pues a mí personalmente me ha encantado vuestra... Es dirigir a ambos, ¿no? O sea, habéis hablado de la responsabilidad penal que tendrán que tener los políticos. Y una pregunta que hago a los dos es: ¿qué responsabilidad penal tendrán los medios de comunicación? Voy a ser muy breve porque he hablado mucho más que Jorge. Jorge sabe mucho más que yo y lo puedes poner mucho mejor. Responsabilidad penal. hubo alguien, sabéis que hay un movimiento muy fuerte de indignados en Estados Unidos, y yo me observé una expresión que hubo muy interesante que decían: cuando metan a alguno de Goldman Sachs, que es una de las grandes empresas, en la cárcel, se acaba la especulación. Porque las multas, sabéis que los han multado, las pagan perfectamente, porque inmediatamente lo recuperan con sus operaciones especulativas. Pero cuando metan al consejero delegado de Goldman Sachs 20 o 30 años en la cárcel, se acaba Goldman Sachs. Coño, esto es lo que llamamos responsabilidad penal. Y en los medios de comunicación se lo paso a Jorge. Es un tema. Perdón, voy a tener que tomar agua, si no, no podría hablar. Es un tema francamente importante y no quiero tomarlo a la ligera, trataré de ser breve, pero no quiero tomarlo a la ligera, porque sabemos que este movimiento reivindica la democracia y sabemos también que los medios de comunicación están siempre sensibles a hablar del tema, y los que se dedican a realmente a transmitir solo datos, que no información, porque información debe ser una cosa, digamos, sistematizada, estructurada. Datos en una misma dirección aprovechan cualquier cosa que digamos al respecto. De hecho, es curioso, pero por ejemplo en América Latina hay permanentes denuncias y condenas, bueno, manifestaciones de condena a la libertad de prensa por los gobiernos de Chávez, de cualquier gobierno soberanista de la región. ¿Quiénes hacen normalmente esas denuncias? La Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué es esa sociedad? La de los patrones, la de los empresarios. Ellos son juez y parte. Pero resulta curioso que evidentemente estos medios democráticos, incluido hasta el que yo hasta hoy considerado muy democrático, muy sensible a nuestro movimiento, hoy no hagan ninguna referencia a este acto. Ni siquiera público lo he visto yo, Ayer vi en público una referencia en internet y al rato ya después no estaba. Me ha sorprendido. Debo confesar que me ha sorprendido. No me ha sorprendido que no estuvieran los demás medios. Evidentemente que los medios de comunicación son esencialmente empresas capitalistas. Incluso aquellas que hacen un papel aparentemente progresista, que juegan un papel aparentemente progresista, a la hora de la verdad, parece que se decantan por sus intereses. Por lo tanto, creo que efectivamente tenemos que manifestarnos exigiéndoles democracia. Ahora, yo personalmente, y me detengo en una cuestión que siempre me ha preocupado, creo que desde el punto de vista táctico no debemos rechazarlos cuando aparecen en nuestras manifestaciones. Debemos acercarnos y exigirles que digan lo que queremos que se transmita. Necesitamos que exigirles a ellos que sean democráticos. Y si al día siguiente no reproducen lo que nosotros le hemos pedido que reproduzcan, mandar una carta al director reclamándolo, y si no la publican, demandar. Es decir, exigir también democracia. Esa es la primera cuestión. Y por supuesto, cuando ya hablamos de complicidad abierta en cuestiones de mayor calado, por supuesto, no tendremos que dudar también en ir en esa dirección. De momento yo creo que una de las cuestiones claves es denunciar que, por ejemplo, algunos medios de comunicación pertenecen a fondos de inversión especulativo, algunos muy grandes en este país. Entonces, por lo tanto, resulta importante, y los demás, a grandes empresas que son beneficiarias de las políticas beneficiarias del gran capital. Por lo tanto, no podemos esperar eso. Y por eso también es importante que reivindiquemos y defendamos los espacios públicos de los medios de comunicación. En ese sentido, tenemos que estar alerta ya de las amenazas autoritarias, por ejemplo, respecto a hacer limpieza, por ejemplo, en Televisión Española, que no digamos que se puede decir de que esté con el 15M, pero por lo menos también seamos justos y señalemos de que en Televisión Española, en Radio Nacional Española, hay periodistas que son compañeros, que son simplemente demócratas y profesionales y que dan voz o que transmiten nuestra voz. Por lo tanto, tenemos también que denunciar esas prácticas autoritarias desde ya y, por supuesto, en el futuro, demandarles hasta donde corresponde. No, lo siento, pero es que ya no tenemos más tiempo. Tenemos que seguir con el programa. Entonces, De todas formas, compañero, para cualquiera que se le haya quedado algo en el tintero, puede venir a las asambleas que celebramos todos los lunes a las 7 en la Plaza del Carmen, donde hablamos de estos y otros muchos temas. Además, Jorge suele estar ahí para nuestro deleite. Así que os invitamos a ello. Y nada, pues damos por finalizada esta magnífica ponencia. De receso, 5 nada más y vamos con la siguiente.